Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Aquí Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a seguir hablando de fútbol, del resumen del fin de semana, porque ayer dejábamos pendiente la segunda andaluza senior femenina. Recuerden que este domingo el Atlético Ocuri disputó el último partido de la primera vuelta ante el Guadalcacín, uno de los gallitos de la categoría, segundo clasificado e equipo invicto hasta su llegada a Ubrique. Después, pues, ha seguido invicto porque se llevó la victoria por 0-4 ante el conjunto ubriqueño. Un marcador quizás más abultado de lo que cabría esperar a cualquiera que viera el partido en la matinal del pasado domingo. Se esperaba un Guadalcacín que viniera Ubrique a golear, las cosas como son, uno de los equipos de la zona alta. Ya hemos visto pues los marcadores y la diferencia que hay entre los equipos de arriba y lo que hay y los equipos de la zona baja. Pues se esperaba que, siendo un equipo tan fuerte, pues viniera a Ubrique pues con ese bagaje de golear y conseguir el máximo número de goles posibles. Pero sin embargo, se encontró con una férrea resistencia del Atlético Ocuri, un equipo que aguantó la mayor parte del partido perdiendo solo por la mínima, con esa incertidumbre que volaba sobre el terreno del Antonio Barbadillo de que en cualquier momento un despiste, un fallo, una jugada aislada, un golpe de fortuna podría darle al Ubrique Unión Deportiva la posibilidad de empatar. Era un marcador muy corto. Y así se mantuvo el partido hasta prácticamente el último cuarto de hora, que fue cuando Guadalcacín consiguió el 0-2, un gol que ya le dio tranquilidad al conjunto jerezano y que desvaneció en parte las esperanzas de las ubriqueñas, que aún así no desistieron, siguieron con su fórmula e intentando conseguir el máximo provecho posible. Lo único que ocurre es que ya se echó un poquito para arriba el conjunto ubriqueño y en los últimos 5 minutos Guadalcacín aprovechó para conseguir ese 0-4. Victoria más trabajada de lo que refleja el marcador para el Guadalcacín, que se mantiene en segunda posición, pero acorta puntos con el San Fernando Isleño, que le tocaba jornada de descanso este fin de semana. Enseguida vamos a hablar de este partido y también vamos a repasar la jornada de baloncesto. Jugaron 3 partidos los equipos del CABU oficiales, victoria del Junior y del Infantil Femenino y derrota del Cadete. Y también la ubriqueña Paula Carabot, que estuvo presente como miembro del equipo de la selección gaditana en ese campeonato de Andalucía de selecciones provinciales que se disputó en la ciudad de Córdoba, en la capital cordobesa. El Califal, podríamos decir, que acogió ese campeonato de Andalucía mini y femenino de selecciones provinciales. Pues sin más dilación, nos quedamos con ese partido entre el Atlético Ocuri y el Guadalcacín. Como bien decíamos, el Guadalcacín venía a Ubrique pues con la intención clara de llevarse la victoria y, bueno, intentar saldar el partido, decantar el partido por la vía rápida. Así que nada más saltar al terreno de juego ya se vio por qué este equipo es uno de los más fuertes de la categoría. Bien plantado, muy ordenado, un equipo que juega a toque, movía muy bien el balón desde atrás hacia adelante, no lo rifaba, no daba balonazos, pero sí tenía un ligero problema, ya podríamos decir, que no sé si es en este caso virtud también del Atlético Ocuri. Es que el entramado defensivo que plantó Carlos Menacho para este partido le dificultaba mucho el enlace entre las jugadoras de defensa y centro del campo con las delanteras. No encontraban, digámoslo así, la manera de meterle mano al Atlético Ocuri. Tuvo la suerte el conjunto jerezano, bueno, la suerte o el buen hacer, de que en el minuto 10 ya se puso por delante con el gol de Belén. Un balón en largo hacia la izquierda, Belén se coló en el área y conseguía batir a Lorena, que estuvo haciendo las veces de guardameta en el partido del pasado domingo. Ese gol parecía, como hemos dicho, que rompía ese entramado defensivo ubriqueño, pero ni mucho menos, no se vinieron abajo las ubriqueñas, siguieron con esa idea, replegadas atrás, muy ordenadas, muy solidarias entre ellas, trabajando todas y ayudándose, muy solidarias en esas ayudas. Y bueno, eso, digamos, en el apartado defensivo muy bien, contrarrestaba sin duda la capacidad ofensiva del equipo. Apenas llegó a la meta, en la asignatura pendiente, ya nos los comentaba Carlos Menacho y nos los hizo también, nos los comentaba la semana pasada y nos los hizo también después del partido. Es el siguiente paso que tiene que dar el equipo. Un equipo que comenzó la temporada pues con muchas deficiencias, tanto adelante como atrás. Parece que ya ha corregido el tema defensivo y ahora pues va a intentar solventar el ofensivo. Decimos que a partir de ese 0-1 lo intentaba Guadalcacín, estaba en todo momento en terreno del Atlético Curi, pero las subriqueñas se defendían bastante bien, evitaban el peligro. La verdad que no hubo ninguna ocasión clara de gol en esa primera parte, prácticamente. La única internada que hizo, la única vez que rompió la defensa del Atlético Curi, fue el gol de Belén en el minuto 10. El partido se fue al descanso. En la reanudación siguió la misma tónica, un Guadalcacín que lo intentaba y no podía, un Atlético Curi que se defendía muy bien y que con el paso de los minutos se fue atreviendo a dar un pasito más adelante e intentar llegar a portería, consciente de que el marcador era muy corto, era solo un 0-1 y que en cualquier momento, insistimos, un golpe de fortuna, un córner, un despiste de la defensa jerezana, cualquier fallo forzado o no forzado, jugadas a balón parado, pues podía darle la posibilidad de incluso empatar y ante uno de los aspirantes a ganar el título de liga. Así fue la cosa, porque la jerezana por su parte también veía fantasma. No es la primera vez que le ocurre, según después nos contó su entrenador Manuel Rosado, y ese nerviosismo se dejó notar en el equipo jerezano, que se veía impotente, lo que quería y no podía. Sin embargo, tuvo en el minuto 75 la posibilidad de conseguir el 0-2 en una de las llegadas del equipo jerezano y ahí prácticamente ya el partido fue un punto de inflexión, porque por un lado las jerezanas se tranquilizaron, se templaron y ya comenzaron a jugar sin ese nerviosismo de tener el marcador tan corto y que te puedan sorprender en una jugada aislada. Y las esperanzas de las ubriqueñas se desvanecieron un poco, aunque siguieron intentándolo, es decir, defendiéndose bien atrás, intentar salir a la contra. Pues, sin embargo, solo llegarían dos goles de Alejandra Puerto, que marcó en el 83 y en el 85, dos goles prácticamente consecutivos que maquillaron en cierta manera el marcador. Después del partido, pues tuvimos la ocasión de hablar con los técnicos de ambos equipos. Carlos Menacho, el del Atlético Curi, se mostraba contento, a pesar del resultado, porque, bueno, era evidente, su equipo había logrado plantar cara a uno de los equipos más fuertes, de los conjuntos más fuertes de la categoría. Y es evidente, porque nos lo confirmaba él después, que cada vez veía a su equipo más fuerte y que, bueno, ese es el camino que tenía que seguir. Insistía en que prácticamente hasta el minuto 75 habían aguantado las arremetidas del Guadalcacín hasta que llegó ese 0-2 y que bueno, pues ahora la única asignatura pendiente, como comentábamos nosotros tras la primera vuelta, es dar ese pasito más en lo que se refiere al bagaje ofensivo. Nos aseguró que estaba convencido de que en la segunda vuelta su equipo iba a lograr más puntos, iba a sumar más puntos y resultados más positivos que los que había conseguido en la primera, que el equipo estaba ya más hecho, que era más fuerte y que ya conocía a sus rivales. Escuchamos a Carlos Menacho. Bueno, nos encontramos con Carlos Menacho, entrenador del Atlético Curi, que hoy ha caído ante el Guadalcacín, que es el segundo clasificado. Es un equipo que llegaba a Ubrique invicto, que sigue invicto, y al que Carlos le había aguantado buena parte del partido. No sé si estás contento con el trabajo de tus jugadores hoy. Pues sí, la verdad que estoy muy contento a pesar del resultado, es un 0-4, porque le hemos plantado cara a un Guadalcacín que viene segundo, que es aspirante a ganar la liga, y cada vez, como vamos diciendo, veo el equipo más fuerte y creo que este es el camino y van a llegar los resultados, seguro. 0-4 que podemos considerar engañoso, porque hasta el minuto 75 prácticamente ellas ganaban por la mínima y parece que el Atlético Curi, viendo que tampoco ellas se imponían, se ha ido creciendo en esa segunda mitad, ¿no? Sí, es verdad que hasta el minuto 75 no han marcado el 0-2 hemos aguantado muchísimo ahí y hemos intentado después arriba a ver si teníamos alguna y nos han marcado dos goles. Pero te digo, muy contento, la verdad, por el grupo y el trabajo que ha hecho. Sobre todo también me quedo con que físicamente han aguantado hasta casi el final sin venirse abajo en ningún momento, ¿no? Sí, cada vez vemos el equipo un poquito más fuerte físicamente. Y te digo, contento, no puedo achacar nada porque hemos trabajado muy bien en defensa, hemos trabajado fuera de juego. De hecho, creo que en la primera parte hemos conseguido dejarlas en 7 ocasiones en fuera de juego. Nos cuesta porque les da miedo el dar ese pasito para adelante y dejar a las delanteras detrás, por miedo a tener que correr detrás de ellas. Pero yo les he dicho que no tengan miedo porque no nos importa ahora mismo los resultados, sino lo que queremos es que el equipo vaya creciendo y sea más fuerte. De ese equipo que en la primera jornada, defensivamente hablando, digamos, era más desordenado, muchos despistes, errores individuales en cadena, a lo que hemos visto hoy, se ve que ahí ha mejorado y ha evolucionado un montón el equipo. Defensivamente había estado, no voy a decir perfecto, porque habéis encajado 4 goles, pero les ha costado mucho a ella romper, digamos, esa telaraña que habíais puesto atrás, ¿eh? Exacto. Solamente han entrado una sola vez, la primera parte, y lo han hecho perfecto, vaya. Han estado en línea, han trabajado, se han ayudado unas a otras y como te digo, me voy muy contento con el equipo. Como hablábamos el lunes pasado, asignatura pendiente todavía, el ataque, ¿no? El equipo creo que no ha tirado ni una vez a puerta, ha tenido aproximaciones, pero parece que le cuesta ese pasito, ¿no? Le cuesta ese pasito. Nos falta el gol, nos falta el creérnoslo un poquito, salir con el equipo en bloque hacia arriba e intentar hacer una presión que donde podemos nosotros robar algún balón y poder crear algún peligro. Pero yo creo que solo va con el equipo poquito a poco con confianza. Vamos a empezar por atrás, crear atrás una buena base y ya iremos dando pasitos hacia adelante. Y encontrar esa jugadora de referencia en ataque, ¿no? Que se atreva a tirar, que sea desequilibrante en ese aspecto, ¿no? Que creo que todavía estáis ahí por definirla, ¿no? Eso es, estamos ahí tocando teclas, cambiando jugadoras de un sitio a otro a ver cómo el equipo se porta mejor o cómo trabaja mejor. E intentar de sacarle lo máximo al equipo. Tenemos lo que tenemos y vamos a trabajar con esto hasta final de temporada. Hemos cerrado hoy la primera vuelta. ¿Qué balance hacemos? Yo, para mí, positivo. Volvimos a hablar el lunes. Un equipo que viene de otro estilo de fútbol. El campo es grandísimo y estamos empezando. Aquí hay mucho que trabajar. Y vamos a trabajar hasta conseguir resultados poco a poco. Ya conocéis a todas las rivales. ¿Crees que hay alguna a las que se le pueda meter mano, aparte de Benalús, que es la única victoria que habéis conseguido? ¿Crees que se puede rascar más puntos por ahí? Sí, yo creo que sí. De hecho, hoy he venido a Guadalcacín, que se creía que hoy iba a hacer aquí un paseo, y se lo hemos puesto difícil. De la misma manera que hemos jugado hoy, jugamos fuera y estoy súper seguro que vamos a hacer daño fuera también. Nada, Carlos, muchas gracias, enhorabuena y ánimo para esa segunda vuelta. Un abrazo, hasta ahora. Esas fueron las palabras de Carlos Menacho, entrenador del Atlético Curi. Y posteriormente también tuvimos la ocasión de hablar con Manuel Rosado, en este caso el técnico que dirige al Guadalcacín, de que conocimos algunas cosillas interesantes. No, antes que nada, tengan en cuenta que en algunos momentos el sonido es algo dificultoso a causa del viento. Desde aquí ya pedimos disculpas. Y bueno, más o menos resumimos su intervención. Manuel Rosado nos decía eso, que a su equipo le había costado un poco primero entrar en el partido en la primera parte, la que consideró que fue bastante igualada. Y a pesar de que habían dominado el partido, pues le había costado meterle mano al Atlético Curi, aunque ya nos estaba comentando que este año, cuando los equipos se le encierran, se le repliegan atrás, les está costando bastante trabajo, que dominan el juego, pero que no tienen claridad arriba por la acumulación de tantas jugadoras. Eso hablaba de que al principio había dominado y después del gol pues ya le empezaron a pesar el paso de los minutos y el que tuviera un resultado tan corto. Ya con el 0-2 su equipo se tranquilizó y ya comenzó a ver las cosas pues con mayor claridad, ¿no? Las cosas ya fueron saliendo y así llegaron esos dos goles. Escuchamos a Manuel Rosado. Nos encontramos con Manuel Rosado, entrenador del Club Deportivo Guadalcacín, que se ha llevado hoy la victoria aquí en Ubrique. Manuel, no sé si con más apuro de lo que se podía esperar en principio, ¿no? Sí, bueno, la verdad que al final el resultado ha sido un poco engañoso, en cierto modo, a lo que se ha visto en el juego. La primera parte nos ha costado un poquillo entrar en el partido. Ha estado, la verdad, que bastante igualado y, bueno, en la segunda, pues, hemos dominado un poco más y al final el resultado, pues, se ha decantado más a nuestro favor, ¿no? Hombre, ahí veníais como segundo clasificado, se esperaba quizá una goleada más amplia en el momento que se había adelantado en el marcador. ¿Qué le ha pasado al equipo? Porque parece como que ahí habéis dejado jugar más al Atlético Curi, ¿no? Supongo que esperando que la fruta madurara un poquillo más, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, bueno, cuando ellas han salido bastante replegadas desde el principio, y eso es una de las cosas que a nosotros este año nos está costando bastante. Nos cuesta, dominamos el juego, pero nos cuesta tener claridad arriba porque están hay tanta acumulación de gente en la zona de defensa de ella que a nosotros, pues, se nos apagan un poco las ideas. Pero bueno, poquito a poco, pues, hemos estado circulando. Es verdad que a lo primero hemos estado dominando con mucha claridad, pero luego como que nos iba empezando un poco el pasar de los minutos y el resultado tan corto, nos hemos dejando venir un poco y le hemos dado más facilidades a ella. Claro, habéis dado un poco de vidilla, pero hasta que llegaba ese 2-0, y ahí prácticamente supongo que el equipo ya se tranquilizaría en ese aspecto, ¿no? Porque con un 1-0 puede ocurrir cualquier cosa. Sí, es verdad que a pesar de eso ha habido ahí momentillos de tensión porque el resultado era muy corto, y ya con el 2-0 pues se ha respirado un poquito más de tranquilidad y ya parece ser que con el 2-0 incluso también nos hemos tranquilizado en el campo y han ido saliendo las cosas con más claridad, y al final, pues, se ha visto resultado más abultado al final del encuentro, y hemos conseguido llegar con más claridad y tener más oportunidades claras. También es justo decir que no habéis tenido momentos de peligro por parte del equipo rival, creo que no ha tirado a puerta en todo el partido. No, bueno, alguna situación así un poco de despiche, más que nada por echar nosotros con un poco de atención, pero no, tampoco ha habido ocasiones claras de peligro. Creo que recordar uno en la primera parte que al final el árbitro pitó fuera de juego, que hubo ahí un choque con la portera y la delantera, pero por lo demás creo que no ha habido tampoco ocasiones claras por parte de ella, a pesar de que el resultado estuviera ahí un poquillo ajustado. Era el rival que os esperaba, ¿no? Un equipo encerrado atrás, a aguantar, ¿no? Sí, bueno, es verdad que nosotros prácticamente no conocíamos a este equipo, que teníamos muy pocas referencias de ella, pero por lo que nos hemos encontrado también con otros rivales parecidos a lo largo de la liga, no esperábamos esto, que el equipo saliera replegado atrás, que nos dieran el balón a nosotros y que esperara un poco a que nosotros atacáramos. Y ya te digo, es lo que nos está costando un poco al final este año, porque hay veces que sabemos jugar mejor cuando no tenemos el balón que cuando lo tenemos. Y bueno, pues poquito a poco son cosas que se están trabajando y que necesitamos mejorar de cara a lo que viene a partir de ahora. No obstante, se ve que es un equipo trabajado, es decir, que tenéis ahí, digamos, buena materia prima, el equipo toca... Digamos que la impresión es buena. Sí, a ver, también es verdad que, como comentamos siempre, tenemos jugadoras que llevan jugando desde alevines juntas, entonces quiera que no, ya se conocen y hay veces que no hace falta ni decirles nada, porque ellas solas, viendo a las que están en el campo, saben perfectamente lo que una compañera va a hacer o cómo va a jugar o dónde va a dar pase, porque ya prácticamente se conocen. Entonces nosotros es verdad que en eso nos facilitan el trabajo, porque es un trabajo que ya son de años anteriores, que no es nuevo de ahora. Cuesta trabajo, pero aún así tú quizás esperabas más de tu equipo hoy. Por cómo se han dado partidos similares a este, más o menos nos hacíamos una idea de lo que nos iba a pasar, que el equipo iba a salir un poco relajado, un poco con falta de tensión, que en parte es normal, porque tú quieras o no, aunque tú le intentes hacer ver a las jugadoras que cada partido es un mundo y que son 90 minutos y que cualquier equipo te puede hacer daño, pero bueno, la jugadora al final inconscientemente mira la clasificación, mira los resultados del equipo a lo largo de la liga y quiera que no, pues vienen con otra actitud, con otro pensamiento, juegan un poco más relajada y al final, hasta que no nos llevamos el sustito, pues el equipo, como quien dice, no despierta. Bueno, este ha sido el último partido de la primera vuelta. ¿Qué balance hacéis? Estáis en segunda posición, quizás creo que así de puntos del Isleño, que sin duda es el equipo que ha completado la mejor vuelta. ¿Cómo sí, eh, bueno, ya con la victoria de hoy en esta jornada, que el San Fernando descansa, nos ponemos a 4 de ellos, pero bueno, el balance al final es bueno, ¿no? No hemos perdido ningún partido en lo que llevamos de, bueno, en toda la primera vuelta, porque hoy ya es el último partido, y el balance es bastante bueno, la verdad. La idea es seguir compitiendo partido a partido como hasta ahora, y nada, seguir con el mismo ritmo, la misma dinámica, no, prácticamente no vamos a cambiar nada de cara a la segunda vuelta. Vemos que es una categoría muy desigual, ¿no? Por arriba se ven equipos que ya llevan varios años, ¿no?, compitiendo con cierto empaque, y por otra parte se ven equipos que están empezando y que todavía les falta mucho recorrido, ¿no?, para ponerse al nivel de los de arriba. Sí, bueno, antes del partido incluso lo estaba comentando con el entrenador de Locuri, que bueno, es verdad que en estos aspectos se nota demasiado la diferencia, porque no es lo mismo un equipo con gente, el entrenador de Locuri me estaba comentando antes del partido que cuando ellos iniciaron la pretemporada tenía jugadoras que no sabía todavía ni si eran zurdas o diestras. Entonces, quiera que no, un equipo que ya lleva trabajando y muchos años atrás compitiendo en liga, que eso también, aunque no lo parezca, es un plus, y pues ahí sí es verdad que hay demasiada diferencia en la categoría, que es normal que los equipos que hayan empezado nuevo este año o en años atrás, que lleven poco tiempo compitiendo, pues se le nota demasiado todavía un poco el ritmo de competición también, la calidad, bueno, al final es un cúmulo de cosas que a eso sí marca un poco la diferencia en el grupo. En contraste del Club Deportivo Guadalcanal, se ve que trabaja y apuesta por la sección femenina, ¿no? Creo que tenéis equipos en casi todas las categorías, ¿no? Correcto. Entiendo que no es nada fácil. No, su trabajo lleva y es una lucha año tras año, porque al final cuesta mucho trabajo. Pero bueno, es verdad que en eso sí nos podemos sentir privilegiados. Exactamente ahora mismo no recuerdo el número exacto de jugadoras que hay en el club, no lo recuerdo ahora mismo, pero es verdad que tenemos un equipo federado alevín, una escuela alevín, un equipo federado infantil, una escuela infantil, un cadete B que prácticamente está entre infantil y cadete, que compite en la provincial, un cadete A que está en primera andaluza, y el senior. Y entiendo que ese es un trabajo que no es reciente, digamos de hace 2-3 años cuando se ha intentado potenciar el fútbol femenino, sino que el trabajo este viene de mucho antes. Sí, bueno, ya nosotros ya en el tema del femenino llevamos muchos años. Bueno, yo es verdad que llevo 3-4 años en el tema femenino, antes estaba en el masculino, pero había compañeros que llevan ya muchísimos años en el tema del femenino y han apostado fuerte por esto, y la verdad que año tras año cada vez vamos a mejor. ¿Crees que puede pelear tu equipo por la liga? A ver, nosotros por intentarlo, en el esfuerzo no va a quedar, nosotros lo vamos a intentar, está claro. Nosotros al final, nuestro objetivo, como quien dice, es estar cuanto más arriba mejor, y si podemos quedar primero para poder disputar el playoff, pues eso que nos llevamos. Tampoco no lo tomamos como una presión de que tenemos que ganar sí o sí. Nosotros vamos a disputar todos los domingos cada partido, y como yo digo, cada partido que se van consiguiendo sumar 3 puntitos, pues 3 puntitos buenos que son, y cuando vaya quedando poco, pues ya miraremos a ver dónde estamos, a cuántos puntos estamos, y ya empezaremos a plantear objetivos más cercanos de otra manera, pero de momento semana a semana, y que cada rival que nos vayamos encontrando intentar superarlo, y a partir de ahí ya veremos. ¿Ha pasado en esos partidos? Sí, bueno. ¿Han sido, digamos, por mí o como el que...? Más o menos lo que nos ha pasado, ahí está, sí, es lo que le he comentado al principio, que bueno, salimos un poco con poca atención. Es verdad que en el femenino hay, a veces es bueno, pero por otra parte es malo, que los equipos se conocen demasiado, entonces tú ya sabes perfectamente cómo va a jugar el rival, incluso cómo cada jugadora rival va a jugar, entonces eso es, hay veces que eso te juega malas pasadas, y bueno, ha habido partidos que se nos han atascado, entonces también es verdad que por parte nuestra, como responsable del cuerpo técnico, también nos hemos, a lo mejor, en cierto modo, confiado algunas veces en que el partido tarde o temprano lo íbamos a sacar adelante, y conforme iban pasando los minutos se nos ha ido atascando, y al final ya nos entran los nervios, empiezan las prisas y la cabeza ya no piensa igual, y al final pues no hemos podido conseguir los 3 puntos, pero bueno, también estamos contentos porque si miramos los resultados desde que empezamos, no hemos perdido todavía, y eso es algo de alabar. Nada, muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Nada, gracias a ustedes. Pues ahí estaban las palabras de Manuel Rosado, entrenador del Club Deportivo Guadalcacín, que se llevaba, como hemos insistido, la victoria en la última jornada de la primera vuelta de esta segunda andaluza gaditana. Nos quedamos con los datos del choque. La convocatoria del Atlético Curi fue la siguiente: Lorena Ruiz, que estuvo en la portería, María Ángeles Saborido, Estefanía Jaén, Noelia Guerrero, Ana Isabel Martínez, Andrea Ramírez, María Sala, María de la Caridad Saborido, Patricia García, María Mateos, Zaida Gutiérrez, Leonor Campón, Luisa Arias, María Ramírez y Paula Roldán. Esas fueron las jugadoras que puso en liza el Atlético Curi en esta última jornada de la primera vuelta ante el Guadalcacín. E insistimos, es segundo clasificado, ahora vamos a repasar la clasificación, pero equipo que ha terminado esta primera vuelta, al igual que el líder, el San Fernando Isleño, como único conjunto invicto de la categoría. Los resultados de esta jornada pues han sido los siguientes: Safa San Luis 2, Cádiz Club de Fútbol 1, por cierto descansaba el líder, el San Fernando Isleño; Barbate 2, Ciudad de Cádiz 0, Bolivia 1, Algeciras 7, Atlético Sanluqueño 5, Juventud Chiclana 2, Benalup 1, La Salle 6, Doña Blanca 3, Jerez Fémina 1 y Escuela Bahía San Fernando 1, Arcos Club de Fútbol Academy 0. La clasificación tras la disputa de estas primeras 16 jornadas del campeonato está así. Líder, el San Fernando Isleño, con 46 puntos. Solo ha cedido un empate el conjunto Cañailla, el equipo de San Fernando. Tres empates en este caso es lo que ha cedido el Guadalcacín. Por eso tiene 42 puntos. Está cuatro del San Fernando Isleño con toda la segunda vuelta por delante. Tercera posición para Algeciras con 39 puntos, 34 el Safa San Luis, 30 Atlético Sanluqueño, 29 el Cádiz Club de Fútbol, 27 Doña Blanca, 27 La Salle, 26 Jerez Féminas, 22 puntos Juventud Chiclana, 15 puntos Barbate, 13 puntos Arcos Club de Fútbol Academy, 12 puntos Ciudad de Cádiz y Escuela Bahía San Fernando, además del Bolivia, y en penúltima posición con 3 puntos Atlético Curi, cierra la tabla Benalup con 0 puntos. Pues así está la clasificación, ya decimos, de esta segunda andaluza senior gaditana femenina. Y la próxima jornada, la 18, primera de la segunda vuelta, que va a tener lugar este fin de semana y que nos va a dejar un nuevo encuentro aquí en casa. Jugará por segunda vez consecutiva en el Antonio Barbadillo, el Atlético Curi, y va a recibir al equipo del Jerez Féminas. Recordamos que este Jerez Féminas es el noveno clasificado de la liga. Tiene en su haber pues 26 puntos, que es fruto de 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Así que ese choque todavía está pendiente de hora, ya iremos informando a lo largo de esta semana. Vamos a cambiar de registro y nos vamos a quedar ya con el repaso a lo que ha sido la jornada de baloncesto de este fin de semana. Comenzamos en principio hablando de ese campeonato de Andalucía de selecciones provinciales mini femenino que se disputó en la localidad de, en la ciudad de Córdoba, y en el que participaba una ubriqueña componente de la selección gaditana de baloncesto. Decir que el Ayuntamiento de Ubrique tuvo un detalle con la selección gaditana y hizo entrega de un obsequio a todas las jugadoras componentes de este equipo, a las 12 jugadoras, en el inicio de este campeonato. Un campeonato en el que han terminado en sexta posición finalmente. Han jugado 3 partidos en lo que fue la primera fase. A partir de esa primera fase ya se dictaminaba directamente los cuadros de lo que iba a ser la fase final. En este caso, la final, las semifinales, bueno, la lucha por el tercer y cuarto puesto, por el cuarto y el quinto, el sexto y el séptimo, así es relativamente. Decir que en los partidos que jugó, pues la selección de Cádiz quedó encuadrada con Córdoba, Jaén y Huelva en el primer choque, que tuvo lugar el mismo viernes a las 5 de la tarde. La selección gaditana cayó ante Huelva por 53-62, 9 puntos arriba para las onubense. En el segundo partido, que en este caso fue al mediodía del sábado, Cádiz conseguía la victoria por 36-53 y además con la nota de la buena actuación de la ubriqueña Paula Carabot, que fue la, como saben, la jugadora que representaba a, tanto a nuestra localidad, a Ubrique, como a su club, el Cabu, en este campeonato de Andalucía de selecciones provinciales. Pues bien, pues como decimos, Paula Carabot fue no solo la máxima anotadora de ese partido, sino además se llevó la valoración más alta de su del partido, ¿no? 12 puntos logró Paula Carabot en este partido, que fue el segundo. Con todas las opciones abiertas, venía el duelo ante Córdoba, una de las favoritas, y además el equipo anfitrión. Pues nada pudieron hacer las gaditanas. En la misma tarde de ese sábado caían por 63-43, de manera que la clasificación de este grupo quedaba así: Córdoba primera, segunda Huelva, tercera Cádiz, cuarta Jaén. Así se formaron los cuadros, como decimos, de lo que fue ya la segunda fase. En la pelea por el séptimo y octavo puesto, Almería venció a Jaén por 8-48. Por el quinto y sexto puesto, Málaga vencía a la selección de Cádiz por 12-52. Por el tercer y cuarto puesto, era Granada la que se llevaba la victoria ante Huelva por 50-86. Y en la final, las cordobesas se imponían a Sevilla por 80-51. Al final, pues los pronósticos se cumplieron y la favorita Córdoba se llevaba ese título de campeona de Andalucía de selecciones provinciales. Por lo tanto, la selección gaditana ha terminado en sexta posición, con buenas sensaciones, sobre todo también en lo que respecta a nuestra jugadora, a Paula Carabot, que bueno, ha tenido una actuación destacada que sin duda le va a servir también para ir cogiendo minutos, para ir cogiendo confianza de cara ya a lo que es la competición doméstica, la liga, a la competición liguera dentro de su equipo, el Paco Bazán, Cabo Mini Mixto, que ya saben que compite en los provinciales de nivel B de aquí, de la provincia de Cádiz. En lo que se refiere a la competición provincial, pues tuvimos tres choques este fin de semana. Bueno, tuvimos más, hubo más encuentros, pero ya saben que de categoría mini para abajo no hay resultados. No se publican resultados en los partidos y no tiene trascendencia, digamos, clasificatoria. Así que nos quedamos con la oficial, con esos tres choques. El junior masculino, el Cabu, que sumó una nueva victoria. Y bueno, hay que destacar que ya son 9 de 9, nada más y nada menos, las que lleva el equipo de Paco Ruiz y Pepe Domínguez. 64-106 venció al Club Baloncesto Cádiz el Cabu, con 35 puntos logrados por Pablo Domínguez, que fue el máximo anotador de su equipo. 24 para logró Juan Suárez, 16 Manuel Gómez, 10 Marcos Canto y otros 10 Matías Rubiales. La jornada nos dejó además estos marcadores: Chipiona 54, K3 Asesores UDEA 56, Gimnástica Portuense 50, San Felipe Neri 72, Jerez Blanco 77, Cándicas del Alcázar 57, Chiclana Vázquez 74 y Club Baloncesto San Fernando Carpería en 42. Cabu, líder, 9 de 9. Por detrás, DKV Jerez Blanco con 8 victorias y 1 derrota. 7 y 2 tiene Alcalá, 6 y 3 San Felipe Neri, 5 y 4 Fisiomecánica Aquos, Club Baloncesto Zimbis y Chiclana Basket, 4 y 5 K3 Asesores UDEA, 2-7 Chipiona, Gimnástica Portuense y Club Baloncesto Cádiz. Y tenemos con 10 derrotas en 10 partidos el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. Por lo tanto, ya estamos metidos en la segunda vuelta de la competición. Bueno, todavía nos queda un partido para completar esta segunda vuelta de la competición. El Cabo se enfrentará a la Gimnástica Portuense y cerrará, como hemos dicho, esta primera parte de la liga regular. En principio, ese partido se disputará este próximo fin de semana. Pendiente de horario estamos, por lo tanto, para conocer los compromisos de los equipos del Cabo este fin de semana. Ya saben, saldrán más, se publicarán un poco más adelante. Seguimos con el repaso, nos quedamos con la categoría cadete, donde el Cabu cayó en Alcalá de los Gazules, un escenario siempre complicado, por 71-12 ante Venta Cruce de los Santos Alcalá. Bueno, poco que decir, dominio totalmente de los alcalainos, que endosaron pues un parcial bastante amplio al conjunto briqueño, que todavía no conoce la victoria en las 9 jornadas que ha disputado. Otro resultado: Club Baloncesto San Fernando, Tincasur 70, de Caubo Amarillo 40, Gimnástica Portuense 46, Arcos 50, Nebrera Mergablo 78, Algeciras 37 y Cádiz Club Baloncesto Gades 31, Eleca Puerto Real 60. Conil, Mergablo, Nebrera Mergablo es el que manda con 9 de 9, 8 y 1 tiene Eleca Puerto Real, 7 y 2 Club Baloncesto San Fernando Tincasur, 5 victorias, 3 derrotas para Alcalá, 4 y 5, 4 victorias, 5 derrotas para DKV Jerez y Algeciras, 3 victorias, 6 derrotas para Gades, 3 y 5 para Arcos, 1 y 8 para la Gimnástica Portuense, 9 derrotas para el conjunto del Cabu. La próxima jornada el Cabu se desplazará hasta el puerto para medirse a la Gimnástica Portuense, pero no será este fin de semana, sino el próximo, porque en principio este fin de semana no hay competición liguera en la categoría cadete masculino de nivel B. Por último, en la categoría infantil femenina, pues tuvimos una buena noticia. Victoria por 64-13 del Cabu ante el Jerez Club Deportivo Baloncesto. El conjunto ubriqueño, que de esta manera pues consigue su tercera victoria de la temporada en estas 7 jornadas que ha disputado. Otros resultados: Candray Negro 29, Dental con Inmergablo 35, Algeciras 40, Gimnástica Portuense 49, Cádiz Club Baloncesto Gades 63, Arcos 12 y Cádiz Rojo 33, DKV Jerez Amarillo 45. Cádiz Club Baloncesto Gades es el equipo que ahora mismo encabeza la clasificación con 7 victorias en 7 partidos. 6 victorias y una derrota tiene el Dental Conil Mergablo. Gimnástica Portuense, 6 victorias en 6 partidos. Le queda por disputar o un partido pendiente con el Jerez Club Deportivo Baloncesto, pero es el otro equipo que todavía permanece invicto en esta categoría. Cuarta posición para Algeciras con 5 victorias, 2 derrotas. Sexta para el Cabu, 3 victorias, 4 derrotas. El mismo bagaje que DKV Jerez Amarillo. 2 y 5 tienen Candray Negro, 1 y 6 Arcos y Club Baloncesto Cádiz Rojo. Y 6 derrotas para el Jerez Club Deportivo Baloncesto, que es el equipo que cierra la tabla. En la próxima jornada, el Cabu se medirá aquí en casa, en principio previsto para este fin de semana, ante el DKV Jerez Amarillo. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volvemos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.